Tienes la fuerza de un apellido, no eres dueña de tierras ni de agencias, pero tienes el llanto de tus hijos y las cicatrices de una violencia tenaz. No eres dueña de oro ni riqueza, tesoro más grande es la lucha y la dignidad. Ellos dicen que fue porque naciste en el mundo de los que tienen que dejar su sueño por angustia, miseria, soledad y olvido. Pero un día verás caer ese poder que te desprecia. Un día recobraremos la condición humana. Un día despojaremos a los explotadores. Un día rescataremos la libertad hermana. Pero un día conocerás la risa brava de los pobres. Rescataremos la imagen de los perseguidos. Un día todos tus hijos florecerán la tierra. Un día que amanezcamos de bala. Tienes la fuerza en un apellido, no eres dueña de tierras ni de agencias, pero tienes el llanto de tus hijos y las cicatrices de una violencia tenaz. No eres dueña de oro ni riqueza, tesoro más grande es la lucha y la dignidad. Ellos dicen que fue porque naciste en el mundo de los que tienen que dejar su sueño por angustia, miseria, soledad y olvido. Pero un día verás caer ese poder que desprecia. Un día recobraremos la condición humana. Un día despojaremos a los explotadores. Un día descataremos la libertad hermana. Pero un día conocerás la risa brava de los pobres. Rescataremos la imagen de los perseguidos. Un día todos tus hijos florecerán la tierra. Un día que amanezcamos de bala. Pero un día conocerás la risa brava de los pobres. Rescataremos la imagen de los perseguidos. Un día todos tus hijos florecerán la tierra. amanezcamos de bala. Un día, ya. Bueno, amigos y amigas, familiares todos de Argenis y de Alfredo. Yo soy Marta Duvier, la voz líder del ensamble Agridulce. Ante todo, muy buenas noches. Gracias por aceptarnos en sus casas en el día de hoy. En particular a mí, que es primera vez que hago este tipo de cosas. Es la primera vez que estoy en estas lides. Hoy la cantoría, como muchas otras veces, estamos de nuevo unidos y dispuestos por una causa justa, una causa noble. Queremos hacernos sentir en toda nuestra dimensión humana y amorosa con las únicas armas que tenemos por ahora. Nuestra voz, nuestra poesía, nuestra música, nuestros sentimientos. Esa fuerza telúrica del canto solidario y militante estalla hoy precisamente por Alfredo y por Argenis, por estos compas, por estos dos chamos que nos han inspirado, nos han motivado, nos han unido en esta causa. Que esa fuerza llegue de verdad a todos los rincones, a todos los rincones de nuestra patria. Esa es nuestra misión. Pero por sobre todas las cosas, que esa fuerza llegue a quien tenga que llegar, para que estos compañeros sean liberados, sean escuchados, sobre todo escuchados, y reparados y resarcidos todos los daños morales, psicológicos o físicos, no sabemos, porque estamos en esa incertidumbre, en esa duda. Estamos como hace 18 años, en el 2002, un día como hoy, fue el segundo día de aquel golpe de Estado. Fue un día muy rudo, muy duro, de muchas dudas. Fue un día de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Todos temíamos por la muerte en aquel momento de nuestro queridísimo comandante Hugo Chávez Frías. Hoy, 12 de abril del año 2020, 18 años después, estamos sintiendo esa incertidumbre por nuestros compañeros, por Argenis y por Alfredo. Para ellos vaya esta unión de la cantoría en el día de hoy, esta transmisión en vivo para todos ustedes. Queremos que esta misión sea permanente hasta tanto tenerlos entre nosotros. Vayan para ustedes, sus familiares, vayan para nuestros amigos cantores, nuestros amados y cantoras y cantores, todo mi amor, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño. La cantoría estará allí siempre para apoyar estas causas. Hoy en esta misión me acompañan con su poesía y sus letras, por supuesto, Félix Díaz, quien escribió esta canción bellísima que se llama Un Día. Me acompañará también José Gregorio Gómez con su poesía de Va también el horizonte. Y bueno, si hay algún chance de algún tema adicional, pues cantaremos una canción de Alí, que no puede faltar. Con tan solo el recurso de mi voz, con tan solo el recurso de mi fuerza, de mi cariño, aquí voy con la canción de Agua Salada. Nuestro amado José Gregorio Gómez, cantautor larense. Esta canción para mí es como un himno a la vida, es como un himno al amor, a la

tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asoma el alma a los ojos del hombre, entonces amos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, que la vereda es larga para que no se caiga. Échala tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes. Échala tu palabra por dentro, quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asoma el alma a los ojos del hombre, entonces vamos, hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo para que no se caiga, que la vereda es larga para que no se caiga, porque la lucha es larga para que no se caiga. ¿Quién dijo que era fácil? Nadie dijo que era fácil. Sigamos unidos, sigamos luchando, confiemos en que nuestros compañeros van a estar pronto en libertad, compartiendo su cuarentena con su familia. H para todos, benditos sean todos los cantores y todas las cantoras, agradecida por esa gran audiencia del día de hoy, de esta noche. Me disculpan lo malo. Esta solitaria cuarentena, pues, ha sido un aprendizaje para mí. Lo tomo con mucho optimismo y mucha esperanza por el día de mañana. Muchísimas gracias de todo corazón. Un beso para todos.